dedicamos este tema muy especialmente para Liliana Coria, la mamá de nuestro productor. Muchas gracias por todo. Sé que tu amor me dio la luz, también la vida, y en mi niñez fuiste la flor de mi alegría, que me enseñó también a amar todas las cosas. Por ti, mamá, esta canción, la más hermosa, con tu ternura me llenaste de cariño, y hasta lloraste con mi pena aquella tarde, y en mi tristeza fuiste consuelo con tu canto. Por ti, mamá, esta canción, te quiero tanto. Quiero volver a ser feliz siempre en tus brazos, amarte a ti con ese amor que me has amado. Quiero volver a ser feliz siempre a tu lado. Cariño para todas las mamás, en especial para la más linda del mundo, la mía. Si alguna vez te hizo sufrir mi rebeldía, si sé llorar llanto de amor con mi partida, era tan joven y volar fue mi osadía, pero ya ves, me equivoqué, madre querida. Quiero seré feliz siempre en tus brazos, amarte a ti con el amor que me has amado. Quiero volver a ser feliz siempre a tu lado. Canción, te quiero tanto.